FM 97, Che Estamos en Barracas. comunicación con Gabriela Holguín de la cooperativa El Adoquín. Hola Gabriela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata el encuentro que está realizándose en el Bauen en estos días. Mira, bueno, la cooperativa mía pertenece a la CETEP, como tantos otros compañeros que son artesanos y productores que venden en la vía pública. Y bueno, en febrero fuimos invitados a la conferencia global sobre trabajo domiciliario que se realizó en Nueva Delhi. El trabajo domiciliario es una categoría, digamos, de actividad laboral donde el hogar es fuente de trabajo, es decir, por ejemplo, todos los que producen algún bien o algún servicio en su hogar. Así que es una rama muy amplia de los trabajadores. La Argentina es el único país de Latinoamérica que adhiere al convenio de la OIT, que ampara y regula el trabajo domiciliario. Y bueno, en la Argentina, digamos, adherir desde la Constitución del 94, adherir a los convenios internacionales y de la OIT es, digamos, supralegal, está por encima de algunas leyes. Entonces, digamos, después en la Argentina además tiene una ley pionera de trabajo domiciliario que regula a los contratos de trabajo de los trabajadores domiciliarios del año 41, que además se hizo muy efectiva durante el primer y segundo gobierno peronista, por supuesto. Entonces, digamos, por esa razón se eligió la Argentina para hacer un taller de discusión sobre el tema. Bueno, porque dadas las características de la nueva composición de la clase trabajadora, que bueno, conocemos también desde la CETEP, las normativas mundiales y las de Argentina han quedado insuficientes porque, digamos, amparan a los que podrían tener alguna forma de trabajo, algún patrón, digamos, visible. Actividad la hemos organizado con una ONG internacional que se llama WIEGO, WIEGO, que es Women Informal Employment Globalizing and Organizing, es decir, mujeres empleadas informalmente, globalizando y organizando. Es una ONG que tiene mucho prestigio, de hecho participa en las conferencias internacionales de la OIT. Bueno, y también con la Asociación Lola Mora, que es de acá de Argentina, que bueno, se dedica generalmente a temas de la mujer y de la mujer trabajadora, y por supuesto la CETEP. Así que bueno, invitamos a varias organizaciones que contienen, incluyen de alguna forma a trabajadores domiciliarios. Así que bueno, participaron varias de las organizaciones que están incluidas en la CETEP y algunas invitadas por Diego y por Lola Mora. Bueno, hoy ayer fue un día, digamos, de exposición de las organizaciones, más que nada de un fuerte contenido político. Además, bueno, vino la Coordinadora Internacional de Programas de Diego, que es una compañera sudafricana. Bueno, y expusieron el concepto de trabajo domiciliario, que no está muy difundido. Bueno, habló el gringo Castro, secretario general de la CETEP, Lito Borello, por la Asociación de los Pibes, también compone la CETEP. Sergio Sánchez, también del MTE, porque, digamos, los cartoneros también empiezan una de las fases de su cadena de valor como trabajadores domiciliarios, clasificando en sus hogares lo que juntan, ¿no?, en las calles. Y bueno, y después a la tarde todas las organizaciones y sindicatos que participaron hicieron una breve exposición. Bueno, estuvieron, bueno, el Frente de Mujeres del Movimiento Evita, el Sindicato Ladrillero, la Universidad de Quilmes, Universidad de San Martín, Movimiento Nacional Campesino Indígena, bueno, una cooperativa del barrio Los Piletones, en fin, muchas. Y hoy a la mañana es el día de los funcionarios, van a estar funcionarios de desarrollo y de trabajo y el Ministerio de Trabajo para hacer exposiciones sobre, digamos, los programas que tienen el Estado para los trabajadores domiciliarios. Y bueno, y a la tarde vamos a tener grupos de discusión para tener hacia adelante un plan de acción, actividades futuras, porque bueno, te cuento, las normativas quedan, aunque son muy buenas en Argentina, quedan insuficientes para todos los tercerizados, y los autogestionados o de la economía popular. Entonces, bueno, vamos a tratar de que desde las organizaciones presentes, y bueno, y la Internacional Viego, quede un plan de acción para el futuro. Claro, te iba a decir, me imagino que este encuentro se piensa también un poco con la expectativa de continuar con este trabajo de reglamentación y de pelea por las condiciones del trabajo. Sí, mira, nosotros en como CETEP sabés que estamos por ahí esperando en nuestra personería, que probablemente no sea otorgada tal vez una personería social pronto, que es algún tipo de reconocimiento. Digamos, si nosotros aprovechamos todas las instancias, todos los escenarios nacionales e internacionales donde podamos hablar de nuestra política hacia los trabajadores de la economía popular, entonces, digamos, estas cosas son muy importantes porque, digamos, la CETEP queda como referenciada, como referente en la discusión de los temas más importantes, que es el año de la economía informal para el declarado por la OIT, así que en la Conferencia Internacional de Ginebra y en otras instancias regionales, internacionales, se va a tratar mucho el tema de la sindicalización de trabajadores informales. Claro. Así que para nosotros es muy importante, y lo que se puede hacer de acá en más, la CETEP quiere participar. Está buenísimo. Te agradezco muchísimo el contacto. FM 99.7, Che Barracas.